Asa, también es bueno porque los productos cultivados localmente viajan una distancia más corta para llegar a la tienda. Así que tiende a ser más fresco.